Buscando poder ver debajo de las sombras un trozo de tu piel. Como un animal cuando escucho tu voz y ya no hay melodía ni canción. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Contigo conocí el miedo, el miedo. Y ya nada me da igual. Contigo conocí el miedo. Isla vacía, son nuestras reglas. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Contigo conocí el miedo.